En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía del deporte, la radio que hace afición, o lo que es lo mismo, Teleelch, Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis en la pantalla, cada vez más grande, en Teleelch. Y desde cualquier parte del mundo nos podéis ver, escuchar en teleelch.es, en nuestra aplicación gratuita Teleelch, para que la llevéis en el dispositivo móvil y, por supuesto, desde cualquier otro dispositivo digital, iVoox, TuneIn Radio, Apple Music, cualquiera. Estamos en edición de jueves 7 de octubre de 2021. En un fin de semana en el que no habrá fútbol por el parón de selecciones, España ayer nos dio una gran alegría, gran partido frente a los actuales campeones de Europa. Italia, en este caso, palmó. España cumplió el objetivo de la venganza deportiva, fue eliminado en las semifinales de la Eurocopa, por la que luego se proclamaría campeona de la Eurocopa, y ayer Italia mordió el polvo, ganó España 1-2, aunque pudo ser una victoria mucho más holgada de los hombres de Luis Enrique. España que jugará la final el próximo domingo por la noche frente al ganador del Bélgica-Francia que se disputa hoy. Ya sé que todos hubiéramos cambiado perder ayer por haber ganado la semifinal de la Eurocopa, porque la Eurocopa es la Eurocopa. Y este torneo de la Liga de las Naciones, pues es un torneo, no voy a decir B, pero evidentemente de menos trascendencia. Pero bueno, importante es haberle quitado esa racha de 37 partidos sin perder a la selección transalpina y plantarnos en la final de esta Liga de Naciones. Por eso no hay fútbol. Por eso y porque el resto de selecciones también se están preparando para el Mundial de Qatar, la clasificación del Mundial de Qatar. Hoy entran en escena, pues, por ejemplo, la Chile de Enzo Rocco o la Colombia de Johan Mojica, internacionales absolutos, futbolistas del Elche Club de Fútbol que no regresarán hasta 48 horas antes del choque de la próxima semana Rayo Vallecano-Elche. Para ese partido, los hombres de Escrivá se están preparando para llegar en las mejores condiciones. Hoy hemos estado con Omar Mascarell, interesantísima rueda de prensa de un hombre que se ha hecho con el sitio en el puesto de pivote defensivo, tácticamente un hombre muy inteligente. Los 5 años en la Bundesliga le han curtido mucho y aquí, bueno, pues ha desbancado a Iván Marcone a la suplencia, y eso que todavía no está a su mejor nivel, como él ha reconocido. Pero le preguntamos a Omar Mascarell, viendo la evolución del equipo y el margen de mejora que todos pensamos que tiene colectivamente e individualmente, tanto el grupo como los futbolistas, ¿cuál cree que es el techo del equipo, Omar Mascarell? Bueno, yo creo que sabemos que el equipo tiene calidad, que hay una plantilla de calidad, pero creo que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? El objetivo está claro, sabemos que el año pasado se estuvo esperando hasta el final, ojalá que este año pues la permanencia se pueda conseguir mucho antes, es lo que tenemos que trabajar, y yo creo que lo más importante de todo es seguir mejorando como grupo e ir partido a partido. Ver cada partido como si fuera una final. Ahora mismo lo más importante va a ser el partido contra el Rayo, no ver más allá de eso. Y si vamos partido a partido y como un grupo fuerte como el que somos, seguro que los resultados se van a dar y veremos a dónde podemos llegar. Omar, que reconocía que los 3 próximos partidos ante rivales directos, Rayo Vallecano, Español y Alavés, son finales y donde pueden dar un golpe encima de la mesa. Bueno, pues escucharemos en profundidad la rueda de prensa de Omar Mascarell y hoy compararemos cómo estaba el Elche

y a Enzo Rocco. Y es que después de 8 partidos, 8 jornadas, donde el Elche se las ha visto contra equipos potentes, tan potentes como Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, escuadras que evidentemente están luchando por competiciones europeas, Sevilla, y luego, bueno, pues Levante, Getafe y Celta, creo que no me he dejado ninguno, pues el equipo ilicitano ha sumado algo más de un punto por jornada, es decir, lleva 9 puntos. Con esta media superaría holgadamente los 40. Holgadamente me refiero a, podría sumar 42, 44 con esta media. Pero, claro, hay que mantenerla. Pero uno entiende que si jugando contra 6 de los 10 primeros más ricos, con mejores plantillas, has conseguido esa media, a poco que los rivales sean con menos nombre, con plantillas menos caras, menos potentes en teoría, y tu evolución sea ir a más, lo normal sería no solo mantener la media, sino superarla. Pero no podemos vender otra cosa que no sea ganarle al Rayo Vallecano, porque ir más allá, evidentemente, será equivocarnos. Omar Mascarell, el jugador canario que se ha hecho con un hueco prácticamente desde la segunda, tercera jornada, prácticamente nada más llegar, sin tener ritmo de competición, pues reconocía que el balance que hasta el momento hacen de estos dos meses de competición es muy positivo. No, y bueno, y la verdad que es positivo. Creo que el equipo ha competido muy bien. Hemos tenido un comienzo que no era fácil, pero el equipo ha competido de principio a fin en cada partido. Creo que ningún equipo, y hablando de los equipos más fuertes de la liga, nos ha pasado por encima. Hemos sabido jugarles, hemos tenido nuestras opciones en cada partido para llevarnos los 3 puntos. Al final, por pequeños detalles, eso es lo que marca la diferencia y no ha podido ser así. Pero el balance es positivo, creo que el equipo va de menos a más y creo que los compañeros están cogiendo confianza, hemos visto que podemos ganarla cualquiera y eso es muy positivo para todos. Sin duda, positivo. Y evidentemente un equipo que desde su punto de vista pues compite hasta el final, eso es innegociable para el bueno de Omar y eso creo o entiende que el público también, los aficionados del Elche, también se lo reconocen. Totalmente, totalmente. Todos en el equipo lo hemos sentido, pero yo creo que eso se ha visto desde el primer partido de esta temporada, que el equipo compite hasta el final. Hoy en día en el fútbol lo mínimo que puedes hacer es competir, porque eso es lo que te va a dar resultados. A partir de ahí le añades la calidad y las demás cosas, pero el competir es innegociable. Y este equipo se deja la piel en cada partido. Creo que aquí en casa, con nuestra afición, sabemos lo que tenemos que hacer. La afición nos apoya desde el minuto uno hasta el final y eso nos da mucha fuerza para seguir en este camino y seguir con los resultados positivos. ¿Y cuál es el techo del equipo? ¿Dónde...? El objetivo está claro, la permanencia tranquila, ¿no? La permanencia holgada, como reconocía Fran Escribá ya el día de su renovación. ¿Pero se puede aspirar a algo más desde su punto de vista, que está precisamente dentro del equipo, dentro del vestuario, jugando cada partido? Bueno, yo creo que sabemos que el equipo tiene calidad, que hay una plantilla de calidad, pero creo que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? El objetivo está claro, sabemos que el año pasado se estuvo peleando hasta el final, ojalá que este año pues la permanencia se pueda conseguir mucho antes, es lo que tenemos que trabajar y yo creo que lo más importante de todo es seguir mejorando como grupo e ir partido a partido. Ver cada partido como si fuera una final, ahora mismo lo más importante va a ser el partido contra el Rayo, no ver más allá de eso. Y si vamos partido a partido y como un grupo fuerte como el que somos, seguro que los resultados se van a dar y veremos a dónde podemos llegar. Hasta el momento han tenido un calendario, sobre todo, mayoritariamente contra equipos mucho más potentes, económicamente hablando, también con objetivos muy superiores de luchar por Europa o incluso por el campeonato de Liga, como puede ser Sevilla o Atlético de Madrid. Ahora vienen tres rivales que son de su liga, entre comillas. La liga es la misma para todos y todos son rivales de todos, pero evidentemente cuando hablamos de la Liga del Elche hablamos de esos 6 u 8 equipos que a priori por presupuesto pueden estar más cerca para competir de tú a tú en mantener la categoría. Y de entre ellos, aparte del Celta que ya ha pasado y ha sido una victoria importantísima como lo ha sido la del Getafe, El Rayo Vallecano, que es cierto, tiene 13 puntos y está sexto en puestos europeos, pero tiene pinta de que tarde o temprano bajará el pistón y que la competición se le puede hacer larga, aunque le quite lo bailado. Ya no gustaría tener esos 13 puntos a estas alturas. Español, Alavés, son tres rivales consecutivos. Entiende que esto son partidos distintos, diferentes, de mayor trascendencia, Omar Mascarell. Sí, al final tenemos que tener claro que hay partidos y partidos durante la temporada, y los partidos que nos vienen ahora son partidos importantísimos, son finales, porque yo creo que son partidos donde puedes dar un golpe sobre la mesa. Y si es verdad que al final esos partidos que son contra rivales directos, por así decirlo, hay que dejar claro que quién es el que quiere ganar, y nosotros tenemos que ir a esos partidos con la mentalidad de dejar claro que somos nosotros los que queremos llevarnos los 3 puntos, podemos hacerlo, confiamos en nosotros y vamos a ir a muerte por ello. Lo tiene clarísimo Omar, ojalá que todos los compañeros también. Son finales los próximos 3 encuentros donde se puede dar un golpe sobre la mesa y donde tienen que demostrar quién quiere ganar ese partido. Irán a muerte a por esos, recordemos, 9 próximos puntos. Rayo Vallecano-Elche, domingo 17 a las 2. Elche-Español, domingo 24 a las 2. Y a los 3 días o 4, miércoles o jueves, jornada intersemanal, a la vez Elche. Ojito, son 2 salidas difíciles y el partido aquí contra el Español. A nivel particular, a nivel personal, ¿cómo está viendo su evolución desde su llegada? Recordemos que venía tras entrenar, pero sin disputar partidos amistosos de pretemporada en el Schalke 04. Tenía ya claro que iba a salir del club alemán tras 3 años en el conjunto bávaro. ¿Cómo, de alguna manera, entiende que ha sido su evolución desde su llegada? Bueno, yo no me pongo límites, ¿no? Si es verdad que he ido de menos a más, creo que me voy encontrando cada vez mejor físicamente y voy conociendo mejor a los compañeros, que eso al final en el campo pues es muy importante, pero no me pongo límites. Yo creo que mi máximo nivel todavía no lo he cogido, puedo dar mucho más, es lo que tengo en mente, ir dando cada partido lo mejor de mí y seguir mejorando día a día. Así que ese es el camino a seguir y lo que tengo claro que voy a hacer. Puede dar mucho más, pero ¿táctica o físicamente? ¿Qué es lo que más le falta en todo caso? Dos cosas van juntas. Al final, sí es verdad que tuve un verano complicado porque no pude tener partidos amistosos, solo los entrenamientos en el Schalke, y al final eso se nota. Pero aquí he tenido la confianza, los compañeros me la han dado, he ido poniéndome bien físicamente poco a poco, y en cuanto vaya poniéndome mejor y conociendo mejor a los compañeros, pues el rendimiento será mejor, va todo de la mano. Este parón por selecciones, el no jugar este fin de semana, desde su punto de vista, ¿beneficia o perjudica al equipo? Bueno, yo siempre he dicho que cuando las cosas van bien, acabas con una victoria, pues es mejor seguir con esa dinámica y no tener este parón. Pero al final es lo que toca, todos sabemos que tiene que ser así. Nos viene una semana después de la victoria para estar tranquilos, para descansar y recuperar muy bien y estar preparados para la semana que viene, ir con todo e intentar sacar los 3 puntos sí o sí. Por cierto, hoy salía ahí con alguna molestia, se le preguntaba qué es lo que tiene, pero simplemente es una rozadura. No, lo que tengo es una quemadura en el cuádriceps del partido del otro día que cada vez que me roza con el pantalón me mata. Pero físicamente estoy muy bien. El equipo hoy hemos entrenado, hemos hecho una sesión de gimnasio muy buena y ya te digo, llevamos una semana muy buena después de la victoria. Mañana volveremos a entrenar y después a descansar el fin de semana para empezar la semana que viene con todo y ir a por los 3 puntos. También se le preguntaba por la renovación, si es que la va a haber. Ahora mismo está claro que hay que ir trabajando ya desde el club. Recordemos que no hay director deportivo al uso desde la marcha, la salida, el cese, el despido, llámenle como quieran, de Nico Rodríguez, y que bueno, todo pasa por quien ya pasaba, que es por Cristian Bragarnic, que por cierto está en Argentina aprovechando este parón de liga en primera división, volverá en teoría la semana que viene, y está claro que el tema renovaciones ahora mismo entra en su punto álgido. Antes de final de año, a los jugadores que acaban contrato el 30 de junio del año que viene, de 2022, hay que atarlos a los que interesen, evidentemente, porque si no los atas ahora, a partir del 1 de enero serán agentes libres y tendrán la absoluta libertad para mirar por su futuro sin tener que estar pendiente del club que les seguirá pagando durante 6 meses. Ese es un poco, bueno, pues para que lo entendamos, lo que pasa con Mbappé, ¿no? Que tan de moda está durante todo el verano. Mbappé, que no ha querido renovar con el Paris Saint-Germain, esperando salir al Real Madrid, reconocido además también por él, y que a partir del 1 de enero, si no le convencen desde el Paris Saint-Germain, pues tendrá absoluta libertad para fichar por el Real Madrid, y encima al Madrid no le costaría ni un céntimo. Luego, en París no han sido muy listos, por no decirlo de otra manera más contundente, porque sabiendo que el futbolista se quiere marchar y se va a terminar marchando, por lo menos sácale 150, 200 millones de euros, que no es poca cosa, a un futbolista al que le quedan 9 meses de competición, porque se te va a ir sí o sí. Otra cosa es que terminen convenciéndole para que se quede, pero hasta el momento no lo han conseguido. Y parece que el Madrid ha jugado bien sus fichas y al Madrid le puede salir la jugada redonda. Es decir, tener a Mbappé como fichaje estrella y encima que no le cueste ni un céntimo de traspaso. Pero bueno, lo digo por poner el ejemplo. En esa situación hay varios futbolistas y además que han empezado muy bien la temporada. Uno de los casos, por ejemplo, es el de Fidel. Un futbolista que indiscutiblemente en el Elche... Bueno, yo creo que tendrá que jugar toda la vida en el Elche, o lo que le quede, porque allá donde ha ido nunca ha rendido tan bien como en el Elche. En su primera etapa en el Elche, pues fíjate, el ascenso de manera impecable, con titularidad incluida, entonces un extremo puro, y en su vuelta va ascenso a primera división, también una gran temporada. ¿Y qué te voy a contar de este año? Lleva 8 partidos y está siendo, sin duda, si no el mejor, pues el mejor, porque... está realmente sobresaliendo, y no precisamente de extremo, sino de un puesto de interior, media punta, organizador, dando asistencias. Bueno, está fenomenal y está claro que es uno de los hombres a los que, si te interesa que renueve, hay que presentarle la renovación antes de final de año y llegar a un acuerdo. Y lo mismo pasa con Omar Mascarell. Llegó solo por un año, pero está demostrando su compromiso, está demostrando que el que tuvo, retuvo. Y precisamente le preguntamos a Omar por esta posible renovación, porque en su contrato parece que no hay cláusula de renovación ni nada parecido. No, nosotros lo que tenemos ahora mismo es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Yo tengo un año de contrato, vine aquí con la máxima ilusión porque es el club que más confío en mí. Desde que llegué el primer día me han abierto los brazos y me han hecho sentir como en casa. Y bueno, ahora mismo estoy centrado en el partido a partido para hacer un gran año con este gran grupo que tenemos, intentar conseguir los objetivos. Y cuando llegue el momento de hablar con el club acerca de renovación o lo que tenga que venir, pues yo estaré encantado y seguro que llegaremos a un acuerdo. Pues, insisto, buen momento sería si las dos partes quieren, y ahora mismo yo creo que las dos partes quieren, sentarse tranquilamente, hay un par de meses por delante, hasta final de año, para que, bueno, si el jugador está contento y el club también, pues ¿por qué no buscar una solución de renovación perfectamente para una, 2 temporadas, una temporada con objetivos? Oye, pues si juega tantos partidos otra, o dos, en fin, yo creo que viendo lo que estamos viendo de Omar, ya uno se da cuenta de que no solo era buen futbolista y tácticamente al equipo le viene muy bien, sino que además ha venido comprometido y físicamente sin ningún tipo de problemas. Deportivamente le preguntamos a Omar si desde su llegada le ha sorprendido a nivel deportivo algo, si algún futbolista, si esperaba el nivel de la plantilla mejor, peor... Bueno, sí, la verdad que, para bien, me ha sorprendido, pero por tanto futbolísticamente como personalmente, la gente que es de aquí. Yo sí, es verdad que cuando supe el interés del Elche, yo no me perdí casi ningún partido, hasta los de pretemporada me los vi. Después, cuando comenzó la liga, también me vi los primeros partidos, porque yo no había llegado aquí, y vi la competitividad que tiene el equipo. Los primeros partidos vi cómo competían y vi que es un equipo que puede mejorar muchísimo, que con confianza puede llegar a hacer grandes cosas. Aparte, creo que se ha firmado muy bien este año, han llegado jugadores de muchísima calidad, más lo que ya había. Así que yo creo que si seguimos trabajando como grupo y esa competitividad sana que nos hace mejorar a todos, al final vamos a hacer un buen año y es lo que tenemos que tener en mente. Hablando de competitividad, ¿cómo lleva la competencia con su oponente y compañero? Es decir, Iván Marcone, que hasta la llegada de Omar, era prácticamente indiscutible, lo fue con el año pasado en la primera etapa con Jorge Almirón, también en la segunda, casi todos los partidos, con Fran Escribá, incluso no estando el año pasado a buen nivel, teniendo en cuenta las expectativas de un hombre que venía de Boca Juniors, este año sus prestaciones para mí han sido mucho mejores en las primeras dos o tres jornadas cuando fue titular, pero muy bien tuvo que ver Escribá a Omar para sentar a la mejor versión de Iván Marcone desde que llegó al Elche. Por eso hablamos de que la competencia les hace mejores a todos y el que sale ganando es el equipo en calidad. ¿Cómo lleva la competencia con Marcone? Sí, esa pregunta al final es normal que la hagan y se habla mucho de eso, pero competencia dentro del equipo las hay en todas las posiciones, en todos los equipos, es una competencia sana. No se ha dado la oportunidad, pero seguramente también podremos en algún partido jugar los dos juntos. Ya te digo, con él me llevo muy bien, la competencia que hay es, ya te digo, como te he dicho antes, es muy sana, nos llevamos, tenemos una relación muy buena. Me tocará jugar a mí muchos partidos, otros les tocará jugar a él y será, todo será bienvenido. Al final tenemos un objetivo en común y eso tiene que estar claro. ¿Cómo ve a Escribá y al cuerpo técnico? No os perdáis la respuesta porque habla de su etapa en el Schalke, que era totalmente, diametralmente opuesta. Habla sobre el actual cuerpo técnico del Elche Club de Fútbol encabezado por Escribá. Pues lo cercano y el buen rollo que hay. Yo la verdad que vengo de un club donde las cosas no fueron bien y ahí volaban los cuchillos por todos lados y llegar a un sitio donde te encuentras que es como una familia, donde todo el mundo se ayuda entre ellos, donde todo el mundo se lleva muy bien, pues al final es algo que se agradece y en parte al cuerpo técnico hay muchas personas, grandes personas que nos ayudan el día a día, que nos hacen sentir como en casa y yo creo que eso es la clave para tener éxito. Entonces, muy contento y con ganas de seguir adelante y que sigan llegando resultados positivos. En el Schalke volaban los cuchillos por todos lados. Madre mía, qué manera de escenificar pues cómo se llevaban allí, ¿no? Me imagino que la tensión se cortaría con un cuchillo. Me imagino que se referirá sobre todo a la etapa pasada de esta temporada con un Schalke histórico en el que jugó Raúl González, en el que bueno, el Schalke siempre ha estado luchando por cotas importantes en la Bundesliga y un Schalke que este año ha acabado descendiendo tras 30 años en la Bundesliga. Pues me imagino que el ambiente sería de auténtica crispación, por no utilizar otra palabra. También le preguntamos por la afición. ¿Piensa que el Martínez Valero se tiene que acabar llenando? ¿Por qué cree que de momento no está viniendo todos los aficionados que en un principio todos esperábamos? ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que el otro día también tenemos un factor que no nos vino bien, que es el horario, ¿no? Yo creo que era un horario bueno para un domingo, pero bueno, sí es verdad que ellos tienen que saber que los necesitamos como más que nunca. Para nosotros son el apoyo ese que necesitas en el campo para darte el último esfuerzo, para darte esa extra de motivación que al final hace que ganes o pierdas partidos y nosotros venir aquí y jugar con el estadio lleno es algo increíble, ¿no? Así que las animamos a venir en cada partido, a apoyárnoslo como están haciendo, porque así estoy seguro que todos juntos pues va a ser más fácil tener un año bien bonito. Sería algo increíble jugar con el estadio repleto. Lo dice Omar y lo digo yo. Es alucinante cuando ves el estadio prácticamente lleno o lleno, que lo hemos visto algunas veces, hace unos años en Primera División, esa magia, esa electricidad que se produce. Si ya con 11.300 que el otro día estuvieron, que es un tercio, exactamente un tercio de los 33.700 que hay de capacidad, es que te llevan en volandas, te arropan. Cuando no estás bien se nota, el futbolista da más. Imagínate con 33.000 el campo lleno, que es una pasada. Que evidentemente el horario no es el mejor, claro que no. Un domingo a las 2, todavía hay que hacer un monumento a los 11.200 o 300 que fueron otro día, porque están rompiendo la comida familiar, ¿no? Tradicional, y prefieren estar en el estadio. el horario no es el mejor. También es cierto que venimos de una pandemia y que todavía pues habrá personas que, a pesar de que todavía hay que ir con la mascarilla, pues tendrán algo de miedo. Todo eso es evidentemente entendible. Pero yo estoy convencido que con el paso de las jornadas, y si el equipo sigue ilusionando, al final vamos a ver lleno el estadio. Y sería una auténtica pasada para todos, para los jugadores, para los que estamos allí, para los medios de comunicación, sin duda alguna, algo digno de ver en un estadio tan bonito y con una afición tan maravillosa. Hablando precisamente de jugar a las 2 de la tarde, es un horario que se nota que les fastidia, que no es el mejor. Bueno, yo más o menos estaba acostumbrado porque en Alemania se juega a las 3, o sea que 3:30, o sea, no me pilló de sorpresa, lo que sí es verdad que con este calor pues no había jugado yo hace mucho tiempo. Creo que en España los horarios hay veces que benefician y veces que no. Y al final pues eso puede perjudicar en algo, pero bueno, es lo que hay. Nosotros contra eso no podemos hacer nada y asumirlo y ya está. Elche, una plaza apetecible, un estadio, una ciudad, un equipo que hoy en día para cualquier profesional es una de las mejores posibilidades que hay hoy en día. Al menos eso se le preguntaba a Omar y esta es su respuesta. Sin duda alguna. Yo, ya te digo, me he llevado una grata sorpresa estar aquí el día a día. Ya voy conociendo mucho más todo, voy conociendo más el club, voy conociendo más la ciudad y el clima es algo que es increíble. El día a día se hace espectacular aquí. Creo que el club tiene un margen de mejora increíble. Creo que las cosas están yendo muy bien y que van a ir mejor todavía. Entonces, creo que en el futuro el Elche es un club que puede ir a más y a más y a más y entre todos vamos a hacer que eso sea posible. Omar Mascarell, el canario que además ha sido el promotor junto al club de esa recogida de material para los habitantes de La Palma que tan mal lo están pasando con la irrupción del volcán y que se mostraba hoy contento y emocionado, daba las gracias a todos los que han podido colaborar. Y verdaderamente es un material que les va a llegar a los habitantes de La Palma. Buen tipo, ¿eh? Gran futbolista y un muy buen tipo. Esa es la sensación que da desde las distancias cortas, donde sin duda sale ganando. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial en las instalaciones de Gasolineras El. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de Italia. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en www.kibole.com. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide tu cita al 965 46 47 21. En Avenida Libertad 60, Juan Agulló, Citroën. Elche en punta. Con Paco Gómez. Estamos en la recta final del programa. Vamos a presentar, como siempre, a José Antonio González para que nos acerque, entre otras cosas, la comparativa de los Elche del año pasado y el del actual. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo estaba el Elche de Jorge Almirón el año pasado, tras las primeras 8 jornadas, y el Elche de Fran Escribá? Pues estaba ligeramente mejor, porque a estas alturas del campeonato sumaba un punto más. Recordamos que analizamos la comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Como te digo, Paco, el año pasado el Elche estaba ligeramente mejor en puntuación, pero ojo, no en distancia respecto al descenso. Vamos a explicarlo todo detalladamente. En la jornada 8 de Liga, la diferencia se ve reducida en 3 puntos, porque el Elche el año pasado perdió por 3-1 en el Benito Villamarín y esta temporada ganó el pasado domingo al Celta de Vigo por 1-0 en el Martínez Valero. Es decir, que el Elche actual le recorta 3 puntos de una sola tacada. La diferencia ahora es de menos 1. El Elche del curso anterior sumaba a estas alturas 10 puntos y el actual cuenta con 9 en su casillero. La posición en la tabla es parecida también. El Elche del año pasado estaba decimosegundo con 4 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, y el Elche actual está 14º con 5 de colchón sobre el Levante, que es el que abre esa zona de descenso. Esta cifra ya nos empieza a mostrar, Paco, que esta temporada, como venimos diciendo en las últimas semanas, los equipos de la parte baja de la clasificación han empezado sumando menos puntos esta temporada, porque si ponemos la lupa en el resto de la clasificación encontramos que la zona de descenso este año, en estos momentos, después de 8 partidos, la abre el Levante con 4 puntos, y el año pasado a estas alturas la marcaba el Celta de Vigo con 6 puntos. Es decir, estamos hablando en el mismo número de jornadas de una diferencia de 2 puntos menos. Eso sí, hay que recalcar que el Alavés, que está penúltimo ahora mismo y tiene 3 puntos, lleva un partido menos, el que tiene que recuperar contra el Villarreal. Por cierto, en la comparativa entre los Elche hay que decir que poco a poco ya vamos viendo diferencias en el apartado de goles a favor y en contra. En goles anotados los datos son muy similares, 5 esta temporada por 6 del curso anterior. La gran diferencia viene en goles encajados, 8 este curso y 12 el anterior. Unas diferencias en puntos y goles que deben empezar a ser favorables para el Elche actual, Paco, porque en este periodo de la temporada, el año pasado, el Elche de Jorge Almirón ya entró en barrena con esos 16 partidos sin ganar, en los que sumó 8 puntos gracias a 8 empates. Pues ojalá que a partir de ahora, semana tras semana, el Elche actual mejore al Elche de la temporada pasada. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y antes de marcharnos, recordamos que esta tarde hay un partido importante para las chicas de Quique Cano. Así es, Paco, partidazo esta tarde en el Polideportivo de Altavix, en el campo Enrique Cervera. El Elche femenino afronta la primera participación de su historia en la Copa de la Reina, en la que se va a medir a la M de Lleida. Se trata de la primera eliminatoria que se va a jugar a partido único en tierras ilicitanas. Este partido de Copa les puede venir bien a las chicas de Quique Cano, porque en Liga el inicio de temporada está siendo bastante duro después de cosechar 4 derrotas en los primeros partidos. El Elche está compitiendo bien, pero de momento momento los primeros puntos se resisten. Así es que las franjiverdes llegan a esta Copa con mucha ilusión. Quieren reencontrarse con la victoria y tratar de llegar lo más lejos posible en el torneo del CAO. Estaremos muy pendientes, Paco, esta tarde de ese Elche femenino AEM Lleida en la Copa de la Reina. Esta tarde a partir de las 6. Pues toda la suerte del mundo para las ilicitanas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Así llegamos al final de este tiempo de información deportiva. Mañana más a partir de la 1:20. Que tengáis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.